no había habido, por lo menos hasta ese momento, una comunicación oficial con la Secretaría de Medio Ambiente. Y esto a nosotros realmente primero nos preocupó mucho, porque si bien manifestaba una continuidad del proceso en cuanto a que la empresa ya había recibido el pago y que ya estaría empezando a hacer algunas averiguaciones de trabajo de campo previos a la obra en sí, qué sé yo, me imagino buscando materiales, buscando acceso de vivienda a la gente que eventualmente tenga que venir y todo lo demás, también significaba que se nos venía la obra sin el cumplimiento de la resolución ambiental. Uh-huh. Por eso, con la parte de los mismos controles, la auditoría de proyecto y los controles de monitoreo, más que nada, de la obra en sí en cuanto a que se haga bien, uh-huh. no a que se haga solamente. Claro. Entonces, por eso es que, bueno, inmediatamente la Secretaría de Medio Ambiente parece que se comunicó con algunas autoridades o no tuvo respuesta, porque finalmente habrán visto el comunicado que hizo público la Secretaría, creo que fue el viernes, no estoy bien segura, uh-huh. o este fin de semana, en el que finalmente decidió por una nota intimar al GEAMIN, que es un organismo dentro de la Secretaría de Minería que administra los fondos del crédito que se recibió para esta obra, para que cumpla con la resolución, y pidiendo que además la empresa se presente en la Secretaría con el cronograma oficial, formal, y cumpla con otro tipo de normativa que no está dentro de la resolución, pero que es una normativa que debe cumplir cualquier empresa que vaya a trabajar en la provincia, como estar inscripta, cumplir la ley, sobre todo en este caso que vamos a tener movilización de residuos peligrosos. Claro. Por ejemplo, los camiones tienen que estar verificados, la empresa tiene que estar inscripta como transportista de residuos peligrosos, que exige un montón de cumplimientos que hasta ahora, bueno, todo esto aparentemente no figuraba, no había ninguna, esto nos lo dijo la ingeniera Migani, no había antecedentes de esta empresa en la provincia para hacer este tipo de tareas, o sea que son pasos que debe cumplir sí o sí antes de empezar una obra.